de conocer. Tú y yo, mami, lo vamos a hacer. Tú y yo, vamos a hacerlo en 1, 2, 3. Tú te pones perra y qué rico me la da. Palabras en inglés, tururú. Le doy con toda la actitud. Le hago lo que no le haces tú. En la cama me formo un revolú cuando le apago la luz. Y tú y yo, haciendo el delicioso todo el día. Tú y yo, haciendo lo que él no te hacía. Tú y yo, te mato con el 1, 2, 3. Tú te pones perra y qué rico me la da. En vida, que yo soy su tanque, le dijo a la amiga, que yo la tengo lo más bajo, que yo la tengo lo más arriba, fuego. No quería engancharte, pero tuve que explicarte porque yo todo lo aborrigo. Mira que intento olvidarme, y aunque pone de tu parte, yo sigo siendo tu tipo. Solo tú y yo. a ver. Yo voy a seguir siendo un esclavo de tu piel, porque contigo voy a muerte, ¿qué voy a hacer? Yo hago mi papel, pero dime cómo tú vas a entender. Solo tuyo, de tu propiedad y no de más nadie. Te digo solo tuyo, de tu propiedad y no de más nadie. La nueva juega mami. Nunca más te explico más que tú yo soy. Y pensando en ti mami que siempre estoy. Si tú me dices pa' que a ti yo voy, tú juegas conmigo tu pelo que voy. Para explicarte si sabes que me estoy labiado. A mí no me importa si lo dejas, pero aunque sea deja darte hoy, déjame darte hoy. No estoy conforme que yo tenga que extrañar tu perfume, que tú haces que yo siempre la forme. Parece que el novio no la presume. Y pa' eso estoy aquí, pa' hacerlo como te prometí. Pa' ti siempre hay un sí, porque yo sí me la viví contigo. Solo tuyo, de tu propiedad y no de más nadie. Y tú me tienes como un loco, confundiendo bulla y murmullo. Tú me traes como paloma en el aire. Y si mañana tú y yo volvemos a ver, yo voy a seguir siendo un esclavo de tu piel. Porque contigo voy a muerte, ¿qué voy a hacer? Yo hago mi papel, pero dime cómo tú vas a entender. Solo tuyo, de tu propiedad y no de más nadie. Te digo solo tuyo, de tu propiedad y no de más nadie. Anótate esta canción. Una bala más que se va de jonrón, ¿no? Ay, qué rico. Y los ojitos en China, esa baby sale y arregla el clima. Habla español, latina. Me pregunto si baila como camina. Solo le cae el nombre, ya no le cae lágrima. No quería salir, pero ya pasó la página. Salud y un chorrito para las ánimas. El botellero en la disco, todos saben que hoy es Lady Night. Están diciendo, baby, saca esa perra a pasear. El que quiera ese culo hoy va a tener que josear. Porque ella calladita no es de frontear. La baby es exclusive, no es tan fácil de juzgar. La nueva fue la mami. Salió en un descapotado para ver la luna. Una bebe, la otra fuman. Dicen que para el amor solo hay una cura. Party, botella, candela pura, Y son peligrosos, son danger. Como será la movie, si ese es el trailer. Adicta al perreo, adicta a los country. Le gustan los kinky, natin, aunque sean fancy. Solo le cae el nombre, ya no le cae lágrima. Ay, no quería salir, pero ya pasó la página. El botellero la disco, todos saben que hoy es Lady Night. Y están diciendo, baby, saca esa perra a pasear. El que quiera ese culo, hoy va a tener que gocear. Porque ella calladita, no es de frontear. La baby es exclusive, no es tan fácil de juzgar.

cuánto lo recibo. Yo no ando en chingadera ni tampoco de mamera. Los pies firmes en la tierra, somos de buena madera. Mi abuelo es mi vida entera y listo pa' lo que venda. Mi familia tendrá todo hasta ya que yo me muera. Perdona a mi jefecito por ser un dolor de muela. Y esto es pa' toda mi raza, mi nica está en nuestra casa. Aunque pongan alto el muro, como quiera se traspasa. Pero a mi familia nunca le faltará nada en casa. Hoy ando con mi manada y toda la banda como el Daza. Uruguay y Puerto Rico, lo que tenemos la grasa. Preciso tu contacto para llamarte. Te invito a que pases esta noche conmigo. No importa el lugar donde tú quieras, te sigo. Solo dime cuándo paso a buscarte. Y no da vuelta y caso. Debería decirte quiero, pero no quiero decirte mentiras. Y mentías cuando me decías que era el único, pero había otro mil en la fila. La fila. Y yo no sé si tú me vas a querer, pero tampoco sé si yo te voy a querer. Pero yo vine a estar contigo y por eso sigo detrás de usted, detrás de usted. Sigo detrás de ti, tienes volando más en check-in. Engancha todo desde que te vi. Cómo olvidarme de tu cabeza, mi pecho de cinetín. Ma, era pa' mí, como la banda pa' Ribery. Pero ahora tu reclamo llega hasta por delivery. No quiero dopamina, son mi dopamina. No entiendo tu celo, mami, si me habla otra mina. Y si esto se termina, te veo en otra vida. Esto de cortar y volver lo hicimos rutina. Y yo no sé si tú me vas a querer, pero tampoco sé si yo te voy a querer, pero yo vine a estar contigo. Y por eso sigo detrás de usted, detrás de usted. Mi amor, si te he fallado te pido perdón. No me comprometo, ya no quiero amor. Aunque sé que soy el responsable de que te vaya bien o te vaya peor. No sé si mañana voy a quererte o no correrá con esa suerte. Beba, prende una vela, enrola y vuela por la favela. Beba, prende una vela, enrola y vuela por la favela. Y yo no sé si tú me vas a querer, pero tampoco sé si yo te voy a querer, pero yo vine a estar contigo. Y por eso sigo detrás de usted, detrás de usted. Y yo no sé si tú me va a querer, pero tampoco sé si yo te voy a querer, pero yo vine a estar contigo. Y por eso sigo detrás de usted, detrás de usted. De la UCA, desde Uruguay, siempre hice que nunca ya try. Eva nunca ya try. Ma, ma, tu, ta, ta, tu, ta, tu, tu, ta, ta. Ma, que eras indispensable en mi vida. Hice mucho más de lo que merecías. Con todo lo que te di no fuiste agradecida. La nueva escuela, mami. Yo no soy tuyo ni tú eres mía. Pensaste que eras indispensable en mi vida. Hice mucho más de lo que merecías. Con todo lo que te di no fuiste agradecida. Y pa' allá no estoy puesto pa' tu sentimiento. Abrime camino, vamos a alejar un tiempo. Eso me dijiste cuando te brindé mi amor. Y ahora el que no quiere estar a tu lado soy yo. Así que ahora no me busques redes sociales. Chau, sola loco las cuales. No te pa' discutir, no me sale. Guarda con los bendiciones, con los modales. Se rompió la regla como un cristal. No mandes mensajes, te voy a bloquear. Sonrisa, ahora te sentí mal. Pero ya no es la como hacer punto final. Bra, yo no soy tuyo, ni tú eres mía. Pensaste que eras indispensable en mi vida. Hice mucho más de lo que merecías. Con todo lo que te di no fuiste agradecida. Mami, yo no soy tuyo y tú no eres mía. Pensaste que eras indispensable en mi vida. Hice mucho más de lo que merecías. Con todo lo que te di no fuiste agradecida. Cambiando el formato. Tú muy bien lo sabías. Nunca te interesó lo mucho que yo te quería. Pero qué mal te veo ahora que ya estoy lejos. Me dejé controlar por ti, pero ya no me dejo. Así que ahora ya se me prende la lámpara. Ahora tú quieres volver porque soy la pámpara. Tus pensamientos saben que ya nunca cambiarán. Y en mi lugar nadie escapará. A mí por ti no siento nada. Siempre estábamos a la par. Para mí era lo más. Pero ahora no son nada. Yo no soy tuyo ni tú eres mío. Pensaste que eras indispensable en mi vida. Hice mucho más de lo que merecías. Con todo lo que te di no fuiste agradecida.